super bien, soy bien, bien, super bien, bien, bien, super, super, soy super bien, soy super, super bien, soy bien, bien, super bien, bien, bien, super, super. From Mexico it came to me, I saw it down in Miami. Invented and out of style, when it comes to low, low prices. Soy super bien, soy super, super bien, soy bien, bien, super bien, bien, bien, super, super, soy super bien, soy super, super bien, soy bien, bien, super bien, bien, bien, super, super. Chupa, chupa, chupa cabra, chupa cabra, chupa cabra, chupa, chupa, chupa cabra, chupa cabra, chupa cabra. La la la la la la. Super bien, soy super, super bien, soy bien, bien, super bien, bien, bien, super, super, soy super bien, soy super, super bien, soy bien, bien, super bien, bien, bien, super, super. I thought I was a snake, I started crawling on the ground. Thought I was a dog, I started barking like a hound. Thought I was a coyote hollering at the moon. Stumbling and a fumbling like a flipping mighty goon. He done a booty. If he couldn't have me, I'd

I heard a sound like a pistol shot. I saw myself peeking into a rock. I heard and saw. I heard and saw. Hello. Oh, no, no, no, no. Thank you. matrimonio del año se casó Drácula. ¿Cómo? ¿Sabe quién va a ese bailecito? Nadie. Uepa, upa. Drácula se casó con la hija de Frankenstein y ya esperan familia, muy pronto van a ser. Frankenstein está muy contento esperando el nietecito y tiene varios nombres para ponerle al vampirito y dice que lo pongan vampirito, pues. O que lo pongan vampirón. O que lo pongan Draculito. O que lo pongan Draculón. Pero si es una niñita, que la pongan vampirona. O que la pongan Draculina. O que la pongan Draculona. ¡Ay! ¿Cómo? ¿Y sabe quién va a ser el padrino? Casi nadie. Boris Karloff. ¿Cómo será de bonito el niñito? Va bueno para cargarlo. Ya van a ser el niño con sus dos colmillitos. Drácula busca sangre para darle el teterito. ¿Cómo? Doña Vampira dice que a las 20 semanas el niño ya saldrá a buscar su sangre humana y dice que lo pongan vampirito, pues. O que lo pongan vampirón. O que lo pongan Draculito. O que lo pongan Draculón. Pero si es una niñita, pongan vampirona. O que la pongan Draculina. O que la pongan Draculona. Que la pongan como quieran, ¿no? ¡Húyale, compadre! Ya me voy pa' ese bautizito, hombre. ¡Ajá! ¡Debe el regalito! Hay que llevar sangre del regalo. ¡Vamos, compadre! ¡Entendido! O que lo pongan Draculito. O que lo pongan Draculón. Pero si es una niñita, que la pongan vampirona. O que la pongan Draculina. O que la pongan Draculona. Psicosis. Psicosis. Soncho. Satanás es un negro, yo lo conozco, yo lo conozco. Tiene cachos y cola y es más bien tosco, y es más bien tosco. A veces se presenta como un buey y otras como un marrano, como un perro, como un gran señor. Y le gustan las viejas que son muy habladoras y que tienen la lengua más larga que un guaral, que quitan honras y hablan de sus maridos y que en vez de hacer bien hacen mal. Llévatela, negrito, llévatela, Lucifer, claro. Llévalas al infierno y hacerle hasta pa' vender. Es. Llévatela, negrito, llévatela, Lucifer, llévalas al infierno y hacerle hasta pa' vender. Llévatela, Ignacio, llévatela. Oiga, mija, está muy enfurecida. Ahora ya que conozco al diablo, se lo echo, mija, se lo echo, yo le echo ese negro. Es rico y poderoso, tiene mujeres, y es muy afortunado en sus quereres, porque tiene una gracia sin igual, y es muy caritativo, es alegre, buen mozo y formal. Y si a mí me dijera, vamos Darío, yo a él le contestara, arranque mi hijo, pero me da dinero pa' mi mujer, porque a ella le quedan muchos buchones pa' mantener. Llévatela, negrito, llévatela, Lucifer, llévalas al infierno y hacerle hasta pa' vender. Llévatela, negrito, llévatela, Lucifer, llévalas al infierno y hacerle hasta pa' vender. La negra sí me la llevo, oye. No para el invierno, pero sí me la llevo para otra parte, compadre. Y le gustan las viejas que son muy habladoras y que tienen la lengua más larga que un guaral, que quitan honras y hablan de sus maridos y que en vez de hacer bien hacen mal. Llévatela, negrito, llévatela, Lucifer, llévalas al infierno y hacerle hasta pa' vender. Llévatela, llévatela, negrito, llévatela, Lucifer, llévalas al infierno y hacerle hasta pa' vender.